banderita, un pedazo del cielo que se enreda en el viento como un pañuelo. Palomita herida de olvidos viejos, somos tu esperanza, tus hijos nuevos. Celeste y blanca, no llores que te canto esta tonada, para que ilumines con tu solcito mi tierra, mi pueblo y mi